nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. Tenemos el gusto de hablar con Florencia Pud Márquez y Valentina Ibarrucea, de la Comisión de Vecinos de la Ciudad Vieja. Florencia y Valentina, bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por este encuentro. Ustedes son de la Comisión de Vecinos de la Ciudad Vieja, ¿no? Uh-huh. Anteriormente, en un programa de Radio Pedal, en Trazos, estuvo Gerardo hablando un poco de lo que sucedía acá en la zona y lo que pasaba puntualmente con el Club Neptuno. Ahora, ustedes están como direccionando más el asunto que hay con la cooperativa que quieren armar, ¿no? Con el barrio. Uh-huh. Bien, antes de entrar en eso, me gustaría igualmente, más que Gerardo, con todo lo que pasó en Trazos, contarle a la gente nuevamente qué hace la comisión, qué actividades, cuánta gente son. Sí, ahí capaz de aclarar primero que es una comisión que la llamamos Derecho a la Ciudad, uh-huh. En el sentido de que los temas vinculados al derecho a la ciudad son los que tratamos, ¿no?, de trabajar desde nuestros conocimientos, disposiciones y lo que vamos como sintiendo que se puede hacer para facilitar ciertas situaciones que se dan en el barrio. Después la otra parte era, bueno, ¿cuántas personas somos? Es como, va fluctuando mucho dependiendo las dinámicas del año, las actividades que tenemos, como lo personal, ¿no? Siempre esto es algo que hacemos voluntario, entonces está a veces, bueno, determinado. Pero más o menos, ¿cuántos seremos? Seremos, ponerle que hay una nube de unas 20, 20 y pico de personas. Un poco eso que decía Flo, como nosotros la Comisión es de Derecho a la Ciudad, también eso hace que los temas se van encadenando. Entonces, un poco cuando empezó era más vinculada a la cuestión de vivienda y rápidamente la comisión empezó a juntarse en 2018, entonces ahí fue que surgió también en el dique Maguá toda la movida por la Rambla Sur. Entonces eso también, nosotros nos vinculamos bastante con ellos ahí y bueno, y después como que hemos ido tomando temas, por eso se vincula también esta cuestión de lo que tú planteabas de la cooperativa, que nosotros tenemos la intención de, estamos reclamando el predio de la terminal, de la ex terminal aduana, que es el que está contiguo a la Plaza 1, donde estamos, para cooperativas de vivienda. Y nosotros también lo vinculamos directamente a esto que está sucediendo con el Neptuno o con la interrogante que plantea el Hotel Nacional, que es el edificio que tenemos acá al lado. O sea, nosotros vemos como que no son temas separados, sino que es todo parte de una serie de problemáticas de que la Ciudad Vieja es un territorio que está en disputa entre poderes económicos muy fuertes, y por otro lado nos encontramos nosotros los vecinos y vecinas del barrio que queremos permanecer y que permanezca no solo las personas sino la comunidad, ¿no? Uh-huh. Sí, y en ese sentido es permanecer también como participando, ¿no? Pudiendo tener una acción activa en relación a, bueno, qué decisiones se toman para estos predios públicos, de qué manera se puede gestionar, de repente organizarnos entre nosotras y nosotros y hacer una cooperativa, como las cosas que están a nuestro alcance, poder empezar a gestionarlas, digamos. Bien, esto que ustedes decían, ¿no? Puntualmente eso de tener en cuenta también la gente que se va a partir de estas medidas económicas que se hacen en la zona. Bueno, acá la oportunidad es armar esta cooperativa que ustedes dicen, ¿no? Ahora, por el otro lado, yo tengo entendido que está esta empresa Sacos, ¿no? ¿Qué vínculo es, si es que saben, que tiene Sacos con la Intendencia? ¿Cómo es que está moviendo estos predios? ¿Qué está sucediendo con esa empresa? Lo que nosotros tenemos como dato es que Sacos vienen a estar en el panorama, digamos, a partir de que en 2007 o 2008 compró el Hotel Nacional, un remate, y bueno, se suponía que le correspondía hacer los arreglos, es un edificio con valor patrimonial. Hasta ahora no se han hecho esos arreglos. Era una de las partes interesadas previo al arreglo de esta plaza, era una de las partes interesadas porque le interesaba tener parte de este predio anexo al edificio que se suponía que iban a hacer ahí. Y bueno, un poco también está como ese juego de la presión que ejercen las empresas privadas, que son los que pueden aportar grandes capitales para hacer inversión sobre los gobiernos y los estados. En realidad, a nosotros no nos consta que haya ninguna relación, ningún vínculo espurio, por decirlo de alguna manera, sino que es la presión que siempre ejercen, sobre todo en nuestros países, donde la plata es poca y el que tiene mucha plata... Sí, también cómo encontrar la realidad de que dentro de la intendencia hay una visión, por esto que en este devenir de nosotros querer gestionar cosas, también nos hemos reunido con gente de la intendencia, de distintos departamentos, digamos, y también ver que, bueno, que a veces es una realidad decir, bueno, para poder nosotros desde lo público gestionar, está bueno que el privado invierta. Como que eso a veces suele estar sobre la mesa de cómo gestionar la intendencia. No en todos, en todas las partes, pero sí también a veces como, bueno, atraer el capital privado siempre es tentador para la gestión pública. Claro, ahora el tema es que acá lo que está sucediendo es que están los edificios hechos y después los lugares no se ocupan, ¿no? O sea, quedan vacíos básicamente. En algunos casos ha sucedido eso y además a nosotros lo que nos preocupa es que es entendible esta visión, por lo que mencionábamos antes, pero a la vez hay como, a veces da la sensación de que hay como poca creatividad, ¿no? Entonces es como que, para empezar, otra cosa que es importante es que conviven muchas visiones distintas dentro de... La intendencia es enorme, o sea, lo hemos visto además en nuestros paseos por las diferentes oficinas, conviven muchas visiones diferentes sobre cómo se tiene que gestionar la ciudad. Hay gente que está que ha demostrado estar de acuerdo con nuestra visión de que la ciudad debe ser un lugar más horizontal, de más participación. Y sobre todo, o sea, lo que a nosotros nos preocupa es que a veces es como muy la idea de que si tenés que hacer un proyecto, tiene que ser un gran proyecto y tiene que venir un inversor extranjero y grande y no sé qué. Cuando de repente, habilitando la participación de todos los otros actores que habemos, hasta que se nos reconozca como actores que estamos acá, así como está Sacos, y nadie niega que está ahí, estamos los ciudadanos y ciudadanas, las personas que vivimos en el barrio o que viven en otros barrios y que también les interesa lo que sucede en su ciudad, y que habilitando esa participación también empiezan a surgir otras formas de entender la ciudad, otras formas de poner en valor, otros valores también, de que no solamente el uso por el uso del lugar o un uso determinado de, bueno, si tengo esto, tal espacio tiene que ser para oficinas, tal espacio tiene que ser para espacio público, tal espacio... Quizá cuando empezás a habilitar la participación empiezan a surgir otras formas de habitar la ciudad que valorizan otras cosas, que valorizan una linda puesta de sol, un lindo espacio para los gurises, tranquilidad en las calles para que los gurises puedan salir a jugar sin tener que estar siempre un adulto. Yo qué sé, hay como pequeñas cosas que cuando nos perdemos en buscar la gran inversión y eso, se pierden un poco de vista. Que son, en nuestra opinión, me parece, son las que hacen a la ciudad. La ciudad es mucho más la gente que hace su vida en sus calles que los edificios que tiene. En esa misma línea también, como lo que nosotros empezamos a notar en estos 2 años casi ya de estar con la comisión, es que es preocupante a veces el no ver desde la parte de la intendencia, las autoridades, como un plan más general, ¿no? Como se van haciendo acciones como muy puntuales, una acá, otra allá, apareció un capital acá privado que lo invierta, y no hay algo como más como construir determinado tipo de ciudad, determinado tipo de barrio, determinado tipo de acciones que se vayan como haciendo más a largo plazo, ¿no? Como muy cortoplacista, que a veces como está... Claro. Sí, se olvidan de cómo el tiempo que puede llevar esto, ¿no? De construirnos de vuelta con acercamiento a los vecinos, con eso, ¿no? Porque es todo voluntario también, que es algo que es sumamente, no sé, para mí es muy valorable lo que están haciendo, porque es eso, requiere horas más allá de las horas de trabajo que uno tiene. Ahora, ustedes entonces en estos momentos con la intendencia, ¿qué están hablando? Porque hubo cambio de intendente también, ¿eso cómo les afecta? ¿En qué quedaron? Bueno, nosotros ahora estamos justamente, ahora el proyecto de la ex terminal estaba en la junta departamental, el intendente pidió que se frenara, eso fue también acción, la propia militancia que nuestra. Ese proyecto lo que proponía era hacerle un canje, o sea, la intendencia le daba el predio público de la ex terminal canjeado a Sacos, en canje con otro predio que tiene Sacos en el cerro. O sea, le iban a cambiar la terminal por un terreno en el cerro. Porque este negocio del Hotel Nacional y tener que remodelarlo, refaccionarlo, rehabilitarlo, le daba pérdidas. Entonces, con ese, ¿no? Con ese como acuerdo. Sí, claro. Esa es la otra lógica que también es perversa y tenemos como claro. bastante naturalizada. El Estado, es decir, todos los ciudadanos, habitantes de este país, tenemos que hacer que a una transnacional le cierre un negocio. Claro. Eso también. ¿No? Y que es como, porque yo pongo un kiosco y me va mal y no es cerraste. Tarea patriótica que, sí. que... Sí, que te vengan a ayudar. Que me vengan a ayudar y todo el mundo me empieza a comprar el pan. Y con esto que decías entonces... Ese proyecto que proponía el canje estaba en la Junta Departamental. Lo que se logró a través de estas reuniones con la gente de la Intendencia es que ese proyecto volviera, que no se fuera a votar aprobación en la Junta Departamental, sino que volviera a la Intendencia. Porque era un proyecto que el Intendente había puesto en la Junta Departamental. Entonces, al volver, bueno, es un paso atrás que se echa de que se produzca ese canje. Pero está, no garantiza nada. Ahora lo que nosotros queremos hacer es que ese predio que vuelva a estar como dentro del dominio de la Intendencia, porque no tiene nada prometido, uh-huh. Es que pase a la cartera de tierras, ¿no? Eso es como el paso siguiente y en lo que estamos queriendo generar una reunión, un encuentro nuevo. ¿Ya le dieron alguna respuesta o no? Supone que hay interés de la gente que es del departamento al que le toca pedir los predios sí. para la cartera de tierras. Bien. Hay interés de pedirlo porque están como de acuerdo con nuestra propuesta. Eso es lo que vienen planteando. Así que ahora lo que estamos gestionando es reuniones con el intendente actual, con el saliente, digamos, y con la futura intendenta para empezar a atar un poco sí. eso. Y que de hecho antes de que fueran las elecciones lo que hicimos fue una ronda de reuniones con los tres candidatos de la intendencia, los cuatro, perdón, bien. Los tres del frente y la de la coalición, uh-huh. para eso, para ver qué proponían como la ciudad, qué propuestas tenían en su proyecto de gobierno. Y bueno, fue interesante y con COSE habíamos tenido como un lindo intercambio, como una buena disposición a que estaba abierta al diálogo. Así que desde ahí ya tenemos como también una instancia de que, bueno, es positivo o es como accesible el estar queriendo participar en cierta toma de decisiones. Está, es bueno haber tenido esa reunión entonces para sí, totalmente. Afirmar un poco. Cose mondane. Kurt Bale. Kurt Bale. Kurt Bale. Hola, hola, hola, hola, hola, dos, dos. ¿Sí? Cuando me digas. Cuando quieras. Me levanté esta mañana y no reconocí al hombre en el espejo. Luego me reí y pensé, qué tonto, más que tonto, qué idiota, solo soy yo. Con esta frase comienza la canción Pretty Pimpin' del señor Kurt Bale, artista a quien vamos a presentar el día de hoy. Un 3 de enero de 1980, en Lansdowne, Pensilvania, Estados Unidos, nace Kurt, un cantante, compositor, instrumentista más bien multiinstrumentista y productor de música estadounidense. Básicamente su carrera comenzó a mejorar el año 2005 cuando Kurt formó una banda con su amigo Adam Grandeseal. Una banda que quizás alguno ya conozca. El nombre de esta banda es The War on Drugs. Una banda que supo alcanzar un éxito bastante considerable en su momento. Sin embargo, en el año 2008, Kurt decide encaminar su carrera solista, debutando ese mismo año con el álbum Constant Hitmaker. Un año después, año 2019, la discográfica Mexican Summers produjo un compilado con diferentes canciones que Kurt había compuesto a lo largo de los años, titulándolo God is saying this to you. Al próximo año, Bale produjo Childish Prodigy, lo que sería su segundo o tercer álbum solista, depende cómo se mire, bajo un contrato con un sello llamado Matador Records, sello con el cual seguiría trabajando con sus próximos discos, como es el caso de Smoke Ring for My Hello, el cual, entre otros reconocimientos, llegó a estar dentro de los primeros 200 del top de Billboard, e incluso ocupó varios primeros lugares en muchas otras listas. Luego, en abril del año 2013, él lanzó Walking on a Pretty Days, y luego, en el año 2015, el álbum Believe I'm Going Down, el cual vamos a hablar hoy. Bien. Believe I'm going down. Sí. ¿Se va para abajo? Me voy para abajo. Nieri. El disco donde se encuentra la canción que mencionamos al inicio, la cual vamos a escuchar al final de esta columna, este sería su sexto disco en solitario y no su último disco. ¿Por qué? Porque tiene más. Pero no estamos hablando de una novedad. Estamos hablando simplemente de un disco que es muy bueno. La razón por la cual presento este y no otros es simplemente porque este me gustó más. ¿Está mal? ¿Está mal? Es válido. Es válido. Para producir este disco, Core se trasladó de un estudio a otro, rompiendo los esquemas de lo que supuestamente se iba a hacer. Este disco fue grabado en Brooklyn, en Los Angeles, hasta incluso en el legendario Rancho de Luna, en Joshua Tree, en el desierto de California. No sabemos qué carajo es Rancho de Luna, pero aparentemente es como un estudio zarpado. Se llama una historia. Rancho de Luna. Rancho de Luna. Rancho de Moon. Rancho de Luna. En palabras del mismo Kurt, no es la primera vez que lo hago así. Me gusta estar en distintas ciudades porque creo que eso le brinda un extra al sonido. Yo me traslado de un lugar al otro, pero cuando llego al hábitat de mis colaboradores, ellos están en su espacio, cómodos. Me gusta esta mezcla y le da una atmósfera nueva al álbum. Kurt es multiinstrumentista, toca varios instrumentos, entre ellos el piano, la guitarra y el banjo, que fue el primer instrumento que aprendió a tocar gracias a su padre. ¿Por qué? Porque fue un regalo de su padre. Y si bien es común verlo acompañado de su guitarra, todos estos instrumentos tienen una especial participación en el disco, y por supuesto en sus composiciones, generando diferentes atmósferas que destacan paisajes casi como diferentes territorios, como si el hecho de que fuera grabado en diferentes lugares se pudiera ver en la música. La mayoría de las canciones de Kurt se desarrollan como mantras, articuladas en torno a largos desarrollos de guitarra y a riffs repetitivos, sin importar la duración. Este disco tiene un aire de blues ochentero o una especie de folk eléctrico y onírico que lo convierte en una especie de indie indefinido con atmósferas melancólicas, pero no específicamente deprimentes. Porque si bien es claro que hay un dejo de melancolía en el disco, eso es verdad, en sí no evoca ningún sentimiento de desesperación, por así decirlo. La gran mayoría de las pistas de este disco fueron hechas en estudios caseros, en palabras del propio Kurt. Nada fue planificado con antelación. Sin embargo, esa espontaneidad quizá fue la principal razón por la cual la frescura de sus composiciones quedan tan a la superficie. Dijimos que el disco fue grabado en distintos lugares y eso es algo que claramente condiciona la obra. Wheelhouse es una canción que pertenece al disco y que fue compuesta justamente en el desierto, y de alguna manera esa vibración del lugar está presente en la canción. Esta cuestión media descuidada y vulnerable es algo que el músico lleva con él, una especie de sello personal. Kurt Vile tiene una especie de vibración nocturna pseudo rota, como dije recién, vulnerable. Las melodías son buenas, son frescas, lindas, sensibles, casi que compañeras hasta ruteras. Cabe destacar que también ha participado de proyectos con diferentes músicos, como es el caso del álbum grabado junto a la cantante Courtney Barnett. El álbum titulado Laura C. Lies fue grabado en el año 2017 y lo traigo a colación porque también lo recomiendo. Ellos hicieron un dúo, él y ella, que salió como una especie de toquemos por chiveo, y eso se terminó llevando a disco, etcétera, a Toquemos Juntos. También cabe aclarar que ha girado con excelentes artistas a nivel mundial, como es el caso de Neil Young, con el cual compartió giras. Con respecto a su manera de componer, dice: mi técnica es la misma de siempre, siempre estoy tocando la guitarra, encuentro un riff y dejo que me lleve, y las letras vienen después. Pero este no es el caso, justamente, de este disco el cual estamos presentando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, oyentes? ¿Por qué? Sí, a vos te pregunto, a vos que estás escuchando ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Que aún no estás, pero estarás. Exactamente, o que estás y no estarás. O estarás, pero mucho después que nosotros estemos. ¡Ja! Exacto. ¿Por qué? Porque las letras llegaron primero, por primera vez. Ahora fue al revés, me sentí inspirado en las letras y dejé de tocar para escribir letras primero y luego regresar a la guitarra. Con respecto a su música, él dice que hago música para mí mismo y para la gente que la entiende. Si otra gente consume música condicionada por la tecnología, a mí no me concierne. Tirás un pedo y está condicionado, o sea, entonces la frase yo la interpreto desde ese lugar. Si vos escuchás algo que porque te lo están clavando ahí enfrente a la cara y no sé qué, bueno, está, yo hago otro tipo de música, loco, el que le gusta además y que no le gusta, allá él. Hay que escucharlo. Escúchenlo. Escúchenlo. Pero bueno, está básicamente... Ya que estamos en esa... Hay mucho más para contar, hay mucho más para decir, pero como siempre decimos... ¿Qué decimos siempre? Más, más, más. Más, más música, por favor. Así que, sin muchas más vueltas, los voy a dejar con el siguiente tema, Pretty Pimpin'. Pretty Pimpin'. No quedó muy bien, pero... Sí, pero está bueno, está, es una columna apurada. Es una, es una columna no leída, leída por primera vez. ¿Y lo vale el hombre este, Kurt, que sea así de apurada? Y a mí me parece que sí, porque mirá, para que veas al loco, por lo menos. Te voy a... te voy a poner este tema porque ahí lo ves aparte para que veas más o menos cuál es la impronta del, de este chabón. ¿Cuál es la impronta de este chabón? Bien, Rocha. Son las palmeras, digamos. Kurt Bale. Desde ya, agradecer a todos los oyentes, a quienes están del otro lado, y recordarles que me pueden enviar sus recomendaciones musicales a La Máquina de Tejer. O también a mi Instagram personal, Dieguito Criado. Ahora, ustedes ya tienen un spot que están informando justamente lo que podría llegar a ser ese tipo de cooperativa que están soñando, ¿no? Que es otro tema que nos parece importante, porque de hecho esta comisión empezó como una especie de comisión vivienda y rápidamente fue mutando por los intereses de las personas que estábamos. Que la ciudad, la problemática del vecino y vecina no es solamente tener un lugar donde vivir. Eso, de hecho, si se quiere, se arregla bastante fácil. El permanecer la cuestión es el permanecer y es todo lo que rodea. Habitar un lugar es mucho más que tener un techo y tirar un colchón y vivir en un lado, dormir en un lado. Es ese que estábamos hablando antes, que yo mencionaba, que tiene que ver con cuestiones muy materiales, como es tener ómnibus, tener luz, tener saneamiento, tener calles, tener infraestructura, tener espacios públicos. Y es también tener vínculos, conocer al almacenero, conocer a las personas que viven al lado, tener una relación con el barrio, de sentirte parte, que puede sucederte porque viviste ahí toda la vida, puede sucederte porque llegaste hace 2 años y ¡pa! Es tu lugar en el mundo. El asunto es que el sentido común liberal, neoliberal que tenemos, nos hace pensar que uno puede aspirar a lo que puede pagar. El asunto es que el sentido común liberal, neoliberal que tenemos, nos hace pensar que uno puede aspirar a lo que puede pagar. Y que entonces, si vos vivís de un sueldo y el sueldo no te da para vivir en determinado lugar, está bien que no puedas vivir en determinado lugar. Y eso, claro, te tenés que mudar. Te tenés que mudar a donde sea, a donde puedas. Y si tenés plata, sí puedes elegir. Y eso, nosotros nos paramos de punta contra eso, porque está mal. Está mal. Y nos parece que es importante imponer de a poco en el sentido común que está mal que sea así. Está mal que uno no pueda elegir el lugar donde hacer su vida. Nada más que me viene como un comentario que escuché de Gerardo en la nota también de Trazos. De esto de que, ¿por qué la rambla es para los edificios, no? Claro, cosas así, claro. ¿Por qué nos tienen que tapar? Sí, son como esas cosas que vamos naturalizando de cierta manera, porque la ciudad se va diagramando de una manera que no sabemos ni por qué, porque tampoco es que haya esto mismo, ¿no? Un plan que regule de qué manera, o tal, lo vamos tomando, aceptando, pero... Pero está bueno romper con eso, sí. Sí, por eso creo que también la comisión es como un desafío bien grande, ¿no? Es como queremos romper un paradigma de entender la ciudad y de cómo se construye, cómo se habita y apropiarnos de esas cosas. La máquina de tejer. En el spot, por ejemplo, mencionan teatro, salón para radio comunitaria, está de CAIF, huertos comunitarios, o sea, hay un montón de ideas ahí, ¿no? Sí, ahí un poco reunimos ya cosas que están pasando en el barrio, que nos parece que está bueno, como necesitan un espacio... Si bien está la radio, está la comparsa, está el CAIF, bueno, si eso se puede reunir en un lugar con una mejor infraestructura, seguro que va a ser mucho mejor y más potente de lo que está haciendo ahora. Y esas, perdón, sí, no, decime vos. No, eso, que en realidad el CAIF, de hecho, hay un par de compañeras que trabajan, son del CAIF, los Pitufos, que es uno de los que hay acá en la vuelta. Ellos están alquilando el lugar donde están, la comparsa también, y esas son todas, o sea, las mismas problemáticas que tiene cualquiera con el alquiler de su casa, también lo tienen las organizaciones barriales, los espacios culturales que hay, que son, es esto, son los que le dan vida a un barrio, que no es solamente venir y dormir, sino que es vivir. Lo que fue re interesante además es que todo eso surgió espontáneamente, no fue que ningún iluminado vino y dijo, esto tiene que ser, esta cooperativa tiene que ser así, además acá tiene que haber espacio para esto, esto y esto. Fue las mismas personas que estaban viniendo, que en su mayoría en un momento eran cooperativistas, de esta serie de cooperativas que se fueron armando en el último año, impulsadas por el trabajo de la comisión, fueron ellos los que empezaron a plantear, bueno, está la comparsa, que sabemos que está complicada con el espacio, está... Podría ser ahí en esa planta baja, libre, no sé qué, podría haber. Más allá de que hay un montón de trabajo académico sobre el derecho a la ciudad y sobre el habitar, no sé qué, son cosas que en realidad surgen a poco que te pones a pensar en tu vida. No, tenés que ser un gran investigador. Sí, es natural de la vida comunitaria. No, vos estás viviendo en una comunidad de vecinas, vecinos, y querés que eso aumente, que eso se sostenga, sea sostenible en el tiempo, sobre todo. Claro. Entonces sale como espontáneamente esa preocupación por decir, che, aquel capaz que no está tan bien, capaz que lo puedo mostrar, ¿no? Como esa cosa más de red que se va formando, que yo creo que es de las cosas más lindas de la comisión. Bueno. Sí, y van a haber 140 unidades, ¿puede ser? Ese es el cálculo que se hizo. En realidad nosotros, el proyecto ese que mostramos en el video es un preproyecto, porque de hecho las cooperativas, por el propio funcionamiento que tienen, lo que corresponde es que después que se conforma la cooperativa, que se tiene que ver si son varias, si es una, si es cómo se va a hacer, después trabajan con el instituto técnico y van resolviendo cómo es. Esto fue sobre todo como para tener una presentación y un estimado de decir, vos, esto es viable, porque fíjate que entra toda esta gente, no es pavada 140 núcleos, ¿no? Por ejemplo, hacemos un recuento, el año pasado la comisión estuvo trabajando con la intendencia en un programa que es el programa Cooperativa Dispersa, dentro del proyecto de fincas recuperadas, que son una serie de padrones, edificios, predios que recuperó la intendencia, que estaban abandonados, y hizo una serie de programas, y uno de esos es este de Cooperativa Dispersa, que se gestiona en una cooperativa, que es una misma cooperativa que construye en tres predios diferentes, que para la ciudad céntrica es útil, porque una de las razones de que las cooperativas se vayan afuera, además de que es más barato, pueden construir, hay predios más grandes y entra más gente. Acá en la ciudad más consolidada los predios tienden a ser más chicos. Y bueno, era como estaba todo el mundo muy contento, y a nosotros nos parece que es un proyecto que está buenísimo, es un proyecto piloto, y el espacio era para unas 25 unidades. Que fantástico, porque las 25 personas que resuelvan su vivienda, bien, son 25 personas más que resolvieron su vivienda y su permanencia en el barrio, sin duda, 25 familias. Pero es eso, cuando empezás a decir, bueno, y acá entran 140. Claro, es que eso también es lindo, ¿no? O sea, claro. Es un predio grande, es como... Entra 50 y queda espacio, y hay espacio para poner todas estas otras posibilidades. Sí, y reafirmar un poco lo que se viene generando también con esta acción de la plaza, por ejemplo, ¿no? Que en la plaza se reúne mucha cosa, más allá de la comisión, es un lugar de encuentro notable, sí, totalmente, ¿no? Y que en la Ciudad Vieja esta franja también es como una de las franjas que va quedando como más de barrio residencial. También está, ¿no? Para la parte del lateral de Reconquista, para el lateral de las bóvedas, el bajo. Pero es como también eso, siempre nos ponemos a pensar el Neptuno, el Hotel Nacional, el Carlos Neri, ya son como predios, grandes predios de esta franja que tienen un futuro incierto y que a nosotros por lo menos nos preocupa bastante. Y nos... El proyecto en el Hotel Nacional sería poner dos pisos más, si a Saco se le da el predio de la terminal sería un edificio de hasta 9 pisos. Después el comando de la Armada que está siguiendo es otro predio que no se sabe mucho, el Neptuno otro más, y empezás a pensar Yo siempre jodía con eso, con que es como un mini Puerto Madero, como una maquetita de . Y es como, oh, no. ¿Y ustedes cómo se sienten a partir de este 2018 hasta ahora? ¿Qué han cambiado en sus vidas esto de estar en la comisión ahí, reuniéndose? ¿Cómo ven al barrio desde a partir de esa fecha hasta ahora? Yo creo que se vienen notando como cambios o cosas como alentadoras, ¿no? Más allá de este futuro incierto en el que estamos, 2020, se han logrado cosas re buenas. Creo que el momento ahí como bisagra, lo veíamos la otra vez en la última reunión que tuvimos, fue en el 2019 con esto de la cooperativa dispersa, este proyecto que contaba Val hace un rato atrás, que ahí fue que se acercó mucha gente, y de ese sorteo para 25 núcleos, que una lista de espera de 100 y pico de familias. Y ahí fue que se empezó a acercar la gente a la comisión y fue decir, bueno, ¿cómo empezamos a organizar toda esta gente? Que a priori nuestro objetivo, digamos, si se quiere, no era formar cooperativas, era hacer las cosas que veíamos en el barrio como está. Y ahí fue un momento en el que dijimos, bueno, acá está toda esta gente queriendo, con ganas, con empuje, bueno, empecemos a ver de qué manera, qué cosas están a nuestro alcance para empezar a organizar cooperativas. Y de hecho en este último tiempo lo que hemos estado es muy cerca con FUCBAN, haciendo reuniones con FUCBAN para poder empezar a gestionar esas partes también, porque entendemos que, bueno, nosotros tenemos un alcance también con todo esto, ¿no? Y ahí hay una federación que se encarga de eso, entonces, bueno, ¿Y con Funkbank están teniendo buena respuesta? ¿Cómo están haciendo ahí? Con Funkbank, una de las cosas más interesantes que hemos como empezado a caminar es un encuentro de organizaciones por el derecho a la ciudad que incluye a varias otras organizaciones. No las voy a poder nombrar a todas porque no me voy a acordar, pero está NITEP, el colectivo de gente de calle, está el Frente Antimanicomial, está Por la Rambla Sur, está la gente de... hay una gente de un colectivo de Casavalle, de la gente del Monte de la Francesa, Santa Catalina, las ocupaciones. O sea, hay como un montón de colectivos y nos parece como súper interesante eso de también empezar a abrir los ganchos de que no es... Nosotros hablamos de la Ciudad Vieja y de la Ciudad Vieja como un territorio de conflicto, pero eso siempre está en vínculo con lo que pasa del otro lado de la ciudad. ¿Qué pasa en el centro de la ciudad? Tiene que ver con lo que está pasando en la frontera que se va expandiendo de Montevideo. La zona urbana. La zona, claro. Y es súper interesante empezar a ver cómo esas dinámicas se retroalimentan, porque es eso, la ciudad es una. Y de hecho no es solo la ciudad, es también la parte rural, Montevideo. El Montevideo rural es importantísimo, alimenta a todo un país. Ahora estamos viendo la gran disputa con esto de la UAM. Y también esta cuestión afecta un montón. Si vos pensás que Montevideo, la mancha urbana de Montevideo viene creciendo sostenidamente desde mediados del siglo pasado y la población es más o menos la misma que en 1960, decís, bueno, entonces es porque se está vaciando. Si vos pensás que Montevideo, la mancha urbana de Montevideo viene creciendo sostenidamente desde mediados del siglo pasado y la población es más o menos la misma que en 1960, decís, bueno, entonces es porque se está vaciando. No es solamente la gente, no es tanto la gente que viene del interior, como a veces tenemos esa idea, sino que la que alimenta los asentamientos irregulares es gente que es expulsada del centro. Y eso va presionando la zona rural, que se tiene que ir urbanizando, eso cuesta plata, y además eso, es una presión ambiental que no se sostiene. Una ciudad extensa no es ambientalmente amigable. Entonces, todas esas cuestiones, está bueno empezar a pensarlas, porque no es solamente... A veces cuando uno dice, bueno, no, pero yo me quiero quedar en mi barrio, suena a capricho, pero hay un montón de dimensiones que cruzan ahí y que hay que atender. Y que sobre todo es tener esta cabeza de poner a la gente en el centro y con una conciencia de sostenibilidad real, no de sostenibilidad ONU, hacemos cosas verdes y religiosas. Sí, sí, sí. Pero en ese sentido, sostenibilidad es que también pensamos este encuentro de organizaciones, ¿no? Hay en distintos puntos de la ciudad colectivos, organizaciones de barrio, de distintas características que nos estamos reuniendo porque entendemos que no puede ser que el alquiler siga subiendo, no puede ser que no me lleguen los ómnibus, no puede ser que, ¿no? Como distintas cosas que pasan que se repiten. Entonces, como bueno, si queremos sostener este esfuerzo que hacemos de como voluntad y con toda la mejor energía, está bueno que esa red se fortalezca, empezar a acompañarnos y mañana hay algo en el cerro, bueno, allá vamos y hacemos fuerza, ¿no? Como poder resistir todas estas cosas que queremos cambiar. Y estar ahí. Está muy bueno lo que dicen, sí. Aparte es eso, se van contagiando también, ¿no? También. Es una manera de poder hacer y hacerse fuerte de esa forma. Pero volviéndolo a la red, lo que está bueno es que a veces esas luchas parecen como muy imposibles, ¿no? Como decir, ¿cómo le vas a cambiar la cabeza a Viñoli? ¿Cómo le vas a cambiar la cabeza al sector inmobiliario con su especulación y sus ganas de poder? Y no. Entonces cuando nosotros de repente nos emotivamos, decimos, fa, vos, por más que intentemos, esto es... Vemos que está, que lleva tiempo, es a largo plazo, no vamos a ver los cambios mañana. Por eso está bueno estar en red también. Porque de repente cuando vos te motivás, el otro de repente está para arriba, entonces te sostiene. Entonces, por ese lado está, es necesario estar juntos. Sí, lo colectivo en escala. Exacto. Sí. Y además es eso, cuando empezás a ver como esas pequeñas victorias, porque es que hayamos frenado... esa permuta, digamos, y, sí. Junto con la permuta venía la habilitación a pasarse de la cota de altura, un montón el uso libre, podía ser 9 pisos de estacionamiento tranquilamente. O sea, que le hayamos ganado a uno de estos poderes invisibles, que es una cosa del poder. Viñoli no es una, o sea, Viñoli es una persona, pero la empresa no es un señor que está ahí, sino que es mucho más difícil llegar, porque esa es una característica del poder. Es como bastante grande, decís, bueno, nos juntamos una barra de vecinos y vecinas y empezamos a molestar, con ayuda, por supuesto, de otras organizaciones y demás. Y conseguimos una pequeña victoria que para nosotros todavía nos queda un montón, pero es fenomenal. Yo creo que igual, o sea, si bien nosotros decimos molestar, que no es molestar, es como decir, bueno, estamos criticando esto, pero mire, o sea, estamos queriendo cambiar y tenemos esta propuesta, ¿no? Es como decir, bueno, nos estamos organizando eso, queremos participar, creemos que se pueden hacer otras cosas, hay herramientas para hacerlo. Y claro, y desde un lugar de responsabilidad, ¿no? Es tipo, exacto, es pues, eso. Sí, responsabilidad, ¿no? Ciudadana, como habitantes de este espacio. Sí, sí, totalmente. Bueno, si alguien se quiere informar, ¿por dónde la tienen que buscar ustedes? ¿Cómo hacen? ¿Se contactan por dónde? Bueno, nosotros tenemos redes sociales, tenemos Facebook e Instagram, los dos son Comisión Derecho a la Ciudad, nos buscan y van a encontrarnos. El lobito es un lobito de diálogo, digamos, con las cuadras de Montevideo, de la Ciudad Vieja. ¿Lo hice yo? Y si no, nuestra reunión de los martes a las 20 es abierta para cualquier vecino o vecina que quiera participar, sea del barrio o no sea del barrio, con que... Acá en la plaza. Acá en la plaza, en la Plaza 1, acá en Lindorfo cuesta así, 25 de mayo. Y siempre estamos contentos cuando viene más gente. Bien, buenas. Bueno, entonces, por acá queda todo cerrado. Entonces, muchas gracias por su participación. Gracias por recibirme acá en la plaza. Gracias por el espacio, sí, contar un poco. Y bueno, esperemos que siga este movimiento y que, bueno, que en futuro estemos viendo la construcción de esa cooperativa y más. Gracias. Que así sea. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. We'll be right back. Oh, what a groove when you move it, when you do it. I like the way you do it, wanna do it, move it down. We'll be right back.